Ok, ya estamos. Lo he titulado Roxanne 3. Bueno, a lo que decía, hemos tenido varios puntos de vista, pero me gustaría volver a lo que es el vídeo en sí, porque la primera cosa que dice Roxanne cuando empieza la charla es que el estudio del comportamiento humano es aún incipiente. Y esto creo que es verídico. Que el estudiar el comportamiento en relación con el entorno es relativamente nuevo, y en la charla de Henry Schling, a los que habláis inglés y habéis podido ver el vídeo, él habla de esto, de que él está prácticamente solo en el campo que estudia, ¿no? Con lo que él habla y todo esto. Y entonces, pues vamos a encontrar mucha gente que no tienen información suficiente para captar lo que estamos hablando del comportamiento, ¿no? Y que en otros campos científicos buscan la relación de causa y efecto, pero no lo hacemos con los seres humanos. Y es un error muy grande, porque el comportamiento humano está sujeto a leyes como cualquier otra cosa. Entonces, mientras no estamos separados de la naturaleza, no tenemos una naturaleza humana en el sentido de que nos hace comportarnos de tal o cual manera. Y hay una cosa que está clarísimo, por mucho que podemos hablar de la influencia genética o empezar con física cuántica o no sé qué cuántica o lo que sea, el entorno es lo que más influye en cómo nos comportamos. Si no fuera así, si no fuera que evolucionamos y tal, pues estaríamos viviendo en las cuevas todavía. Y no es solamente la vida en el hogar, nos influye también la comida. Si tenemos una comida sana, pues nuestro cerebro será más sano. Los libros que leemos, si leemos cosas de poca información, pues no nos vamos a dar de comer al cerebro. Pero si leemos libros que son, no quiero decir científicos, porque entonces la gente piensa, no, tengo que leer de física y no sé qué. Pero libros que son como, por ejemplo, sobre el comportamiento o cosas así, pues entonces son comida para el cerebro y nos ayudan a crecer. Las películas de la televisión que vemos es una basura total y absoluta. Estos programas de realidad dan asco. Dan asco. Yo es una basura de verdad. Yo no veo la televisión desde muchos años ya. Solo intento por alguna, si fuese por mí, no veo nada. Me tomo información por internet y Yo hace busco como 10 años lo que no que veo más televisión. Yo hace como 10 años. Perdón. Lo que pasa que hemos llegado a un punto que la televisión nos afecta mucho en decisiones. Sí, nos En tomar decisiones. Nos imprime ciertas ideas y cuando lo repiten una y otra vez, al final la gente termina creyendo que es cierto. Yo hace como 10 años que no tengo televisión, desde que tengo ordenador, que debe ser 10 o 12 años. Y lo veo, por ejemplo, ayer tuvimos una pequeña reunión aquí local con un par de chicos que viven cerca de mí, que nos vemos de tanto en cuando. Y en el bar donde nos vimos tenían la televisión y estaban mostrando un programa en inglés, un reality show en inglés, y los tres lo miramos y los tres se nos pusieron los ojos en blanco viendo las tonterías que estaban peleando por estupideces. Y te da pena que la gente están tan, que tienen tan poco conocimiento, que aunque se entiende, pero da mucha pena cuando vemos estas cosas. La Bueno. televisión está hecha para limitarnos. Es esto la función de la televisión. La televisión por sí mismo es una gran herramienta, pero puede ser una gran herramienta dependiendo de la información que metes y que que das a la gente. Pero la TV, la televisión basura está hecho para borrar el cerebro del ser humano, para limitarlo. El El problema problema. con lo de la televisión también tiene, obviamente, como todo, tiene que ver con el dinero. Porque, a ver, por ahí alguna vez en México comentó el que era dueño de Televisa, bueno, que murió ya Emilio Azcárraga, que presumía mucho de la tecnología que tenía Televisa, que podría hacer las mejores producciones del mundo, pero que lamentablemente no serviría de nada porque la gente pedía novelas y ese tipo de cuestiones. Así que la enajenación trae más enajenación y la gente se va como tobogán. Es una adicción a la televisión, una droga. Yo creo que la gente a veces tiene miedo de ver algo intelectual, como si fuera un pecado, como si fuera ser un ser raro, estar interesado en documentales en vez de telenovelas. Es como decirte, yo soy diferente y la gente me van a mirar raro porque disfruto de otras cosas. Hay un miedo generalizado de ser inteligente. La gente a veces se regocijan en ser tontos, o lo que llamaríamos tontos, en realidad es poco informado, pero esto yo lo veo. No sé si tú, Jota, con tu experiencia, has visto esto en la gente, que hay gente que parece que hacen apostas de ser tonto. Bueno, yo puedo hablar. A mí me gusta mucho hablar con todo tipo de gente. Y a veces me encuentro con personas muy interesantes a las que disfruto mucho escuchando. Y otras veces me encuentro con personas, pues, que no saben salir de ciertos temas y a los que les agrada mucho estos tipos de programaciones, ¿no? Que, bueno, no sé si aquí alguien conoce la programación española, hay Telecinco. Que se alimenta mucho, ¿no? De la incultura y su musa, que es la señorita Belén Esteban, La peor. que dicen que podría superar en unas elecciones a muchos de los políticos actuales, que no son una mejor opción tampoco, visto lo visto, pero esta admiración por lo banal creo que es consecuencia directa de la falta de educación, de la desinversión del gobierno en educación. Porque cuando uno tiene cierto conocimiento se interesa, ¿no? Por aumentar su cultura, porque yo creo que el conocimiento causa cierta adicción, una adicción positiva, ¿no? Porque no creo que llegue a tener consecuencias pésimas como el consumo de ciertas drogas o la adicción al dinero que desgraciadamente es muy grave y al no matarte hace que ciertas personas, como comentaban algunos compañeros anteriormente, lleguen a tener una tasa de poder tal como para controlar los medios, que por otra parte, a ver, es consecuencia de dicha adicción, ¿no? Pero bueno, para no irme del tema, veo que la televisión, más que ser una herramienta creada para atontar a la gente, es como un eco de lo que la sociedad es, ¿no? Por ejemplo, claro, yo vivo aquí dentro de España, en Cataluña, y veo que hay cierta programación muy enfocada hacia la cultura, ¿no? No sé si es porque son cadenas locales, y en el resto de España también tendrán cadenas locales con muchos programas enfocados a la economía, a la ecología, a la sociedad. O solo es en Cataluña porque ha habido mucha inversión en educación. No quiero entrar en temas de separatismo, ¿eh? No quiero que se malinterpreten mis palabras. Pero, claro, quiero transmitir eso, que la televisión es un reflejo de nuestra sociedad. Y si nuestra sociedad exigiera cultura, la programación daría cultura. Porque la programación que hay en la televisión se alimenta bueno, es una actividad económica y se alimenta de la publicidad, que se alimenta de la audiencia. Entonces, claro, si Telecinco hace Mujeres y Hombres y Viceversa, o hace Sálvame, que son programas de una baja calidad intelectual, y todo el mundo los mira, Entonces lo van a hacer más porque eso da dinero, porque tienen un montón de expectación, ¿no? En cambio, si hicieran un reportaje sobre, por ejemplo, comportamiento humano y tuviera una tasa de audiencia del 90%, entonces habría un boom de programas en cuanto a comportamiento humano o lo que sea, ¿no? Cualquier contenido cultural que haría que la gente le gustara más, se interesara más, se informara más y a su vez quisiera más programas, etcétera, etcétera. Es como un efecto más bien exponencial. Cuanto más hay de algo, más la gente se interesa por ella, más curiosidad tiene, ¿no? Lo que decía antes, de que una pregunta trae 10 respuestas, entonces quieres estas 10 respuestas y tienes 100 preguntas. O como cualquier hobby, ¿no? Cuando más te adentras en algo, más es curiosidad y más interés tienes. Claro, si tú te centras o la sociedad española nos centramos en los programas de baja calidad, habrá más de eso, emitirán más de eso, querremos más de eso y el pez se comerá la cola. Nuestros hijos lo querrán, etcétera, etcétera. A mí me gustaría añadir ahí una cosita, y además que se comenta en el vídeo. Es que creemos o tenemos la tendencia a creer, sin fundamento, que es la sociedad la que crea los valores que luego van a ir subiendo hacia arriba. Y lo comenta Roxanne también. Y es que no entendemos que muchos de nuestros comportamientos o, no, o nuestros valores vienen de una sociedad dominante, de una cultura dominante. Y esa es la que nos dice. Qué bonito es tu forma de vivir, sigue trabajando para conseguir un Ferrari, sigue trabajando para tener un yate, sigue trabajando para lo que tengas que conseguir y estar en mi nivel. Yo soy el nivel de yo soy la cultura dominante. Eso no lo dice el vídeo, pero es más o menos por explicarlo de alguna manera. Y aprovecho para decir los tres comentarios que quería hacer del vídeo. Uno era lo que comentaba Sue justo, que era lo del tema del, yo diría, del mecanicismo, pero no sé si es exactamente eso, que es que nada se activa por sí mismo en la naturaleza. Y como somos parte de la naturaleza, si digamos que sí o digamos que no, somos parte de ella, hemos salido de ella, nuestros mecanismos son exactamente iguales, vienen de una consecuencia, de una causa que provoca cierta reacción. Y es que hay que explicarlo para poder entender luego todo lo demás. Y me encanta que Roxanne justo al principio diga eso. Dice, es que si nosotros somos un elemento de la naturaleza y en la naturaleza no hay nada que se active por sí mismo, o sea, es todo en consecuencia de algo, pues nosotros exactamente igual, nuestro comportamiento exactamente igual. De ciertas variables, sean muchas o sean pocas, podamos controlar muchas o podamos controlar pocas, vamos a influir en el resultado de nuestro comportamiento. O eso es lo que yo he entendido de este vídeo, por lo menos. Otra cosita que me gustaba mucho del vídeo era cuando hablaba de la genética y el comportamiento. Que una genética, una buena genética en los tejidos cerebrales, esto lo escuché por primera vez en Paraíso o Perdición, yo personalmente, y me encantó. Es que si tus genes son buenísimos en el tema de redes en tus redes neuronales, en tu cerebro, pues pensarás más rápido y tus conexiones serán más rápido. Y entonces aprenderás a ser mucho más, o sea, mucho más rápidamente estúpido como todos los demás. Porque tus redes no tienen forma de decir que es bueno o que es malo. Simplemente ven lo que tienes en el mundo y te adaptas a ello súper rápidamente. Y dices, pues vas a ser el más estúpido de todos. O el más rápidamente estúpido de todos. Si no te enseñan cómo cuestionarlo, cómo criticarlo. Y había otra cosita, que me parece que lo decía Roxana al final, que no, que verdaderamente es que no lo entendemos como sociedad, como personas, como individuos o como sociedad en conjunto, no entendemos esta situación de causa-consecuencia o de entorno influye en el comportamiento. Porque si lo entendiésemos, no hablaríamos constantemente de ellos, de la élite, de cómo, de la corrupción, lo que hablaríamos es por qué se han producido esos comportamientos de corrupción, por qué se han producido esos comportamientos de manipulación. Entonces haríamos esas preguntas y trabajaríamos sobre los causantes de esos comportamientos y no hablaríamos sobre los culpables de esos comportamientos. No sé si se entiende lo que yo he entendido de este vídeo. Muy buenos puntos, Iván, muy buenos puntos. Y esto que has dicho último es será cuando realmente somos más mentalizados de forma científica, ¿no? Que cuestionaremos estas cosas al ser educados de forma más científica. Porque es una forma más científica de mirar el mundo y de plantear temas. Muy buenos puntos. Es que estamos limitados y tenemos un potencial. Es como si podemos llegar a 100, nos han limitado a 1. Entonces podemos 99 más. Entonces yo creo que el mensaje es esto, que nos han limitado y tenemos que ser conscientes que podemos mucho más. ¿Cómo? Actuando de esa manera, analizando, reflexionando, pensando críticamente, dudando, resolviendo problemas, con esta mentalidad, vamos, con esta mentalidad sí que podemos quitar los frenos. Permiso. Ay, sí, perdona, Jeroc. Estoy leyendo aquí una parte de la transcripción. Aquí que estaba buscando, no me acordaba qué parte del video era. Y dice, la gente a menudo dice, conozco dos niños. Uno es ladrón, ambos son de la misma familia y uno es pastor. Y más abajo. Disculpen. Aquí, disculpa, permiso, ya lo Bueno, encontré. en todo lo que... Dice, nunca es el mismo ambiente, aunque los niños provengan de la misma familia. Ahora bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Mira, mira esto, algo que comentó Jota, lo de la cuestión de los reality shows. La influencia que estos tienen sobre todos los seres humanos. Y mira lo que. Vamos a hacer una conexión entre lo que dice el video, lo que dijo Jota y lo que dijiste tú hace un momento, Sur. Ya vimos lo que dice el video. Uno es ladrón, el otro es pastor. Y no hay. Nunca es el mismo entorno que provengamos de la misma familia. Demasiada influencia, demasiadas causas. Todos vimos The Choice Hours. Jota dice lo del. Un permiso. Permiso, disculpe. Ajá. Entonces, ¿por qué la influencia? Siempre también repetimos a menudo y había una misma voz. El mundo es un solo hogar y la humanidad es una sola familia. Aquí estamos nosotros. Mira, para llegar a lo de la inteligencia y lo de la estupidez, el planeta es uno solo y nosotros somos una misma familia. Todos venimos del mismo hogar. Todos venimos de la misma influencia cultural, de los mismos valores, del mismo intento de alienación y de enajenación de los seres humanos por el mismo sistema, etcétera, etcétera. Y tú hace rato dijiste que hay gente que se deleita con el sentirse estúpida. Y mira lo que ocurre. Aquí estamos nosotros, con la misma influencia de esos valores que realmente empobrecen el alma humana, empobrecen nuestra existencia, pero no nos dejamos atrapar por eso. Por otro lado, hablamos que la inteligencia realmente no es tan relevante a la hora de tú formarte como un ciudadano en cierto tipo de sociedad. Si eres muy inteligente y te creas una sociedad nazi, serás un nazi muy inteligente. Eso siempre ya lo repite. Pero entendamos algo. Si realmente no fuéramos algo inteligente, y por eso es que tenemos que quitarnos la humildad, si realmente no entendiéramos todo este asunto en profundidad, como el mismo Jack lo hizo primero que nosotros. Entonces no hubiéramos tenido una especie de despertar y no estuviéramos colaborando y trabajando entre nosotros aquí, agarrando un espacio de nuestro tiempo tan valioso y tan escaso para tratar de entender mucho más esto y tratar también de dar nuestro grano de arena para cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. Ahora, no sé si me estoy desviando del tema, pero el asunto es que yo siempre he pensado que si la inteligencia no es tan relevante en la influencia que ejerce el ambiente dentro de ti, a nivel de cómo tú razonas la realidad, razonas la existencia. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos por lo menos, al menos despertado un poquito? ¿Cómo es posible que Jack sea, haya hecho todo lo que ha hecho, si realmente no aceptamos el hecho concreto de que es porque es un superdotado intelectual. Y el hecho de que nosotros no tenemos tampoco como lo mencionaste hace algún momento, no tenemos la predisposición genética, o sea, de habernos dejado influenciar por el entorno. No sé si me explico bien, me disculpa, es que tengo aquí a mi hija al lado, estoy solo y el televisor prendido, el aire acondicionado y tampoco los estoy escuchando muy bien. Ok, vamos a hablar un poquito de esto. Primero, lo que es la inteligencia. La inteligencia es muy subjetivo a la información y el conocimiento que uno tiene. Creo que lo hablamos hace un par de semanas, pero pienso que posiblemente no estabas tú en aquella vez, Jeroc. La inteligencia es lo que tú sabes en ciertas áreas. Tú puedes ser muy inteligente en el tema de la física, por ejemplo, y saber mucho de ello y poder diseñar un cohete espacial, pero puedes no saber freír un huevo. Entonces, en la cocina no eres inteligente. Podemos ser inteligentes solamente en áreas que realmente tenemos información, tenemos conocimiento. Entonces, la inteligencia es una palabra que es subjetivo, digamos, ¿no? No es que es una cosa que existe porque sí, es una cosa que trabajamos porque tenemos herramientas con que recibimos información. Y lo mismo que tú preguntas ahora, ¿cómo es que algunos de nosotros estamos aquí y otros no? Pues porque nosotros hemos recibido información que otra gente no ha recibido. Si nosotros no hubiéramos visto a Jack o no hubiéramos conocido a como sea que llegamos al proyecto Venus, podríamos también estar viendo ahora un reality show en vez de estar aquí hablando de estos temas. No es porque seamos más inteligentes, es porque hemos recibido información, lo cual nos ha despertado el interés en saber más. Pero no tiene nada que ver con la inteligencia. Voy a añadir un poquitín porque ese era en parte un punto que quería tocar, que creo que es súper importante y ya que lo empezaron a tocar voy a hablar un poquitín. A ver, en el caso mío se me hace algo especial porque creo que no hubo algo en particular que me llamara la atención o a lo mejor sí, no sé, la verdad nunca me he puesto a analizarlo bien, pero yo recordando cómo empecé a cambiar esto, incluso cómo me volví ateo, fue por ver poco a poco cosas que estaban mal, cómo era posible que te estuvieran diciendo una cosa y que en realidad fueran otra, o sea, empezar a cuestionarse. Creo que el empezar a cuestionarse, el tomar la duda como algo que hay que seguir, algo que hay que aquilatar, eso siento que fue parte de lo que me ayudó. El hecho es de que poco a poco yo me iba formando una idea de que también veía cosas buenas y sabía de que tarde o temprano el mundo tiene que cambiar, va a cambiar. Yo lo he sentido bastante que a veces hablo del futuro. Como si conociera el futuro, porque de alguna manera uno a lo mejor se obsesiona tanto en esto que ves la diferencia, ves la línea perfectamente entre lo que está bien y lo que está mal, y lo tomas como estúpido alguien que quiere confundir o que quiere hacer ver un lado como el contrario. Y cuando me tocó hasta hace poco, hace año y medio, un poco más, ver sobre el proyecto Venus, yo me emocioné bastante y de repente me dije a mí mismo, así como que en plan de broma, dije, mira, que si me pusiera curioso, diría, estos me están copiando mis ideas, se metieron a mi mente, pero las llevan mucho más avanzadas. ¿Por qué? Porque la verdad es que me emocionó mucho y me dio mucha esperanza. Y siento yo que el otro punto es que parte de todo esto que se está hablando, se toca el tema de cómo nos están envolviendo con tanta información basura y que la mayoría de gente le cuesta trabajo salir de esto. Yo después de ver el video me puse a buscar un video que había visto hace mucho. La verdad es que fue poco, no he tenido ni siquiera el tiempo de analizarlo precisamente. Se los quiero compartir a ver qué, para saber la opinión de todos ustedes, porque no lo veo tan mal, pero no sé, quisiera que lo vean. No que se toque como tema aquí, pero si me lo pueden comentar después de que lo vean en Neuronas Activas ahí en Facebook, estaría súper. Se los voy a pasar aquí y ya me comentarán. Saludos a Claudio, que llega ahora. Bueno, pero tú has entendido lo de la inteligencia, habéis entendido lo de la inteligencia y tener herramientas y todo esto, ¿no? Completamente, completamente. Perfecto. Ok. Y también el tema de del bien y el mal. La moralidad también viene de nuestra cultura, porque Herold dijo antes que todos venimos de una misma. No me acuerdo la palabra exacta, pero en realidad no. Vale que si miramos a nuestro ancestro común, que se llamaba Eva, no la de la Biblia, sino ay, ¿cómo se llamaba? En África. Alguien me entenderá. Enderland. Lucy. Lucy. Lucy, Eso, gracias, Lucy. Entonces sí, venimos todos lo mismo. Pero nos hemos divagado muchísimo por el mundo y hemos creado culturas muy diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? Extremos muy fuertes como el mundo occidental, donde vivimos supuestamente con más igualdad para alguna gente que otros. Y luego tenemos la cultura del oeste, en algunos casos, donde se considera que una mujer que tiene un teléfono móvil es una pecadora y debe ser apedrada hasta la muerte. Y para ellos está bien, esto es normal, es su cultura, ellos lo ven bien. Y el ejemplo que da Jack mucho de dar de comer a los leones los cristianos, para ellos era normal, ellos no lo veían mal, nosotros lo vemos mal desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que son los conceptos, las nociones de bien y mal, también son. Vienen de la cultura y de la educación. Sea, son Estoy muy de entrelazados acuerdo. actores de la sociedad. Ahí les pasé el link del video este. Habla un poco de lo contrario, ¿no? De cómo salirse mentalmente del sistema. No sé. Si luego lo comentan. Gracias. ¿Cómo se llama? A ver, el video. Déjame. Es que hace poco que lo volví a subir. A ver, yo le puse aquí cómo salir del sistema. Lo tengo ahí en Neuronas Activas de Facebook. Les paso el link. Ok, luego lo podemos mirar en todo caso. Vamos a ver. Otra cosa que dice Roxanne en el vídeo es que los valores dominantes de cualquier sistema social no provienen de su gente, sino que representan la cúpula del poder. Con esto quiere decir la iglesia, los militares, los bancos y las corporaciones, que son en gran medida los que determinan la agenda pública para sus propios intereses personales. Pero nunca hay que olvidar que esta gente también son víctimas de su cultura. Si ellos hubieran nacido en otro país, en otro estatus de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un intocable en la India, no estarían comportándose como se están comportando hoy. Entonces, esto de ellos y nosotros realmente, como dijo Iván, es muy equivocado pensar así, porque somos todos nosotros. Lo que pasa es que todos hemos sido moldeados de una forma diferente. Seamos hermanos y hermanas, seamos vecinos, seamos humanos de un lado del planeta y de otro. Todos hemos sido influenciados. Entonces, por eso es importante que cambiamos la sociedad, el sistema. El sistema, porque el sistema que tenemos es lo que nos está fastidiando la vida a todos. Eso es muy importante entenderlo, ¿eh? Que no hay ellos y nosotros. Somos todos nosotros. Lo que pasa es que todos hemos recibido diferentes influencias. Ese es el punto a lo que voy con este video. No sé si alguien me ayuda a entenderlo también un poco. No sé. Gracias. Pues Vamos a volver un poco al tema de la genética. Si fuera realmente la genética, sería un escape, sería una forma de decir, pues no importa que miramos cómo manejamos la sociedad. No tenemos que examinar nuestras políticas, ni el hecho de que crean desventaja a tanta gente y que estas desventajas les da estrés, les provocan dolor, hambre, pierden las casas y todo esto. Esto no tiene nada que ver con la genética, esto es el sistema. Y si culpamos a la genética por el comportamiento o la naturaleza, y lo digo entre comillas, pues entonces obviamos todas estas cosas. Lo que pasa es que también ese es un punto que mucha gente toma como para decir es que nada va a cambiar porque así es. A mí me llegan a decir mucho es que hay gente buena y hay gente mala. Y te lo digo que son mala porque así nacieron, porque así son. Que porque son así, así, así, así. Pero digo yo, les digo, es que tú conoces realmente, tú has estado realmente en la cabeza de esta persona para saber por qué es así. O lo conoces de hace mucho tiempo. Yo sí lo conozco desde que era pequeño y que era quién sabe qué, pero es que hay que estar realmente en el cerebro de esa persona para saber por qué es así. No, no se puede decir de una persona que es mala por simplemente porque lo es. Ese es un grave error. Y las religiones se dedican mucho a eso, a tratar de mantener nuestra cabeza estática en que las cosas son así y lo demás es cuestión divina. Sí, pero también la política hace igual. Y, pero probablemente por eso yo pienso que tiene algo más con el tipo de información que se recibe, o la propaganda mediática o la cultura. Porque cuando a la gente se le ajusta con un nivel de creencia en particular, o se le dice tal cosa, pero tú no lo filtras, o no lo cuestionas, o no limitas para saber de qué realmente es de lo que te están tratando de comunicar, pues como te vemos algunas cosas que dicen, pues es muy fácil que te metan al hoyo del conejo sin antes analizar las razones o los intereses por las o las maneras en las que te están comunicando las cosas, y por eso no has desarrollado un pensamiento crítico, como lo comentaba Docs hace rato. Os propongo un ejercicio para ayudar con este tema de que la gente diga que es la naturaleza. Desde que habéis aprendido algo del proyecto Venus y habéis empezado a entender que el comportamiento se influye por el entorno, seguramente algo habréis cambiado en vuestra manera de comportaros, o de pensar, o de visualizar el mundo. ¿Qué pode o podéis pensar en algo de antes? Yo, por ejemplo, mi ejemplo es muy sencilla y lo doy porque es cómica. Cuando yo llegué a España y me invitaron a comer mi primera paella, estuve horrorizada de que la gente comía las gambas con los dedos, porque yo, siendo buena inglesita, me habían educado a comer siempre con los cubiertos. Y estuve peleándome con las gambas para pelarlos con un cuchillo y tenedor para ser educadita. Y finalmente me arremangué y empecé a comer con los dedos, y desde entonces me encanta comer con los dedos. Y esto era parecía una chorradita. Pero así, con algo así de sencillo, ¿tienes un ejemplo para dar a la gente cómo se puede cambiar a través de la influencia del entorno, ¿no? Cada uno pensarlo, y vamos a ver si podemos pensar en un ejemplo personal para utilizar, para explicar a la gente de nuestra experiencia, no repitiendo lo que hemos escuchado de Jack o de Roxanne o de quien sea, sino algo personal propio nuestro. ¿Qué podemos pensar para dar un ejemplo de cómo hemos cambiado nuestro comportamiento no quiero decir culpa, pero por razón de del entorno. Empezamos desde abajo con Hugo, porque empezamos desde arriba antes, ahora vamos a empezar desde abajo. Hugo, ¿qué puedes decir tú que has cambiado en tu comportamiento desde que, bueno, no necesariamente desde que supiste del proyecto Venus, pero a lo largo de tu vida, algo que has cambiado? A ver, voy a intentar ser breve porque somos muchos, afortunadamente, pero he cambiado totalmente. Quien me conoce desde que era joven, desde que era chavo, como decimos allá, era, como se dice en mexicano, un desmadre. La verdad, que algunos, a veces hasta no soportaban verme, y los que ahora me han visto. Y les hablo yo un poco de esto, como incluso que soy ateo, dicen que cambié completamente, pero es eso, es que, como les decía hace unos minutos, uno viendo esto, inconscientemente hace una línea que ve claramente entre lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas que llegué a hacer que me da mucha vergüenza, no prefiero no hablarlas. No decirlas porque sí, o sea, el bailar encima de una patrulla de policía no es nada bueno. Ahí medio borracho, pues como que no. Tanto sí he cambiado. La imagen que tengo en la cabeza ahora es terrible. Antonio Chema, si vosotros queréis escribir algo en el chat, se fue Antonio. Pues adelante y ya lo leeremos. Lorx, ¿qué has cambiado tú a lo largo de tu vida? Bueno, ya que vengo de cuatro inmigraciones, ya te puedes imaginar las dificultades de entrar en otras culturas y observar los comportamientos de los demás y hacer la diferencia en lo que eres tú y lo que son ellos que pertenecen a otra cultura muy distinta de la tuya. Yo, por ejemplo, hasta tuve un chasse con la policía americana y que me lo he resuelto, pero para decirte cosa también rara. Que tuvo un chasse con la policía americana, cuando se paró, pero es una cuestión más emocional, ¿sabe? Porque también el comportamiento humano está bajo presión de algunas situaciones, circunstancias, y puedes inventar algo, actuar de una manera que ni tú mismo te espera. Y así que. Y lo he visto en todos los países, como tú decías, lo de las gambas. Yo me he confrontado mucho con otras culturas y la verdad que cada uno son muy diferentes porque pertenecen a una cultura. Entonces yo he aprendido de todo esto poco a poco que iba saliendo y conociendo que tenía que reflexionar y observar mucho antes de hablar, de juzgar y he aprendido a no juzgar, a dejar que el aire sopla y punto, porque muchas veces hay que comprender, no hay que juzgar, pero hay que comprender dónde una persona vive y cuáles son sus tradiciones. Como, por ejemplo, si aquí en Italia te dicen buen apetito antes de comer. Aquí buen provecho, pero en otra cultura no se dice. No hay una palabra antes de comer. O si hace un estornudo, aquí te dicen Jesús. En otro país se dicen salud. Y en otros se actúan de otra manera. Entonces cada persona vive según la influencia cultural que tiene. Yo he aprendido en lo largo del tiempo a entenderla y a comprenderla. Y esto me hace ver el mundo muy distinto, que es que somos todos muy diferentes, individual, pero estamos bajo la influencia cultural. Esto significa, si nosotros vamos a estimular a una persona y está solo y no está bajo de la influencia, puede ser que esta persona actúa diferentemente de lo solito que suele actuar. Esto me ha pasado a mí. Yo tal vez, por ejemplo, aquí en España, muchas cosas no actúo, me estoy freno porque estoy con el miedo que alguien no entiende y no te entienden de verdad. Si yo debería poner ¿cómo decir? Un estado emocional en algo que me pone, yo qué sé, triste o contento, cualquier sea la emoción, tengo que pensármelo primero porque me guardo la espalda. No sé cómo, no sé si me puede entender bien. Bueno, en primer lugar, quiero decirte, Su, que llevo toda la vida viviendo en España y me encanta la paella. Y siempre, siempre, siempre que puedo me como las gambas con cubiertos. No, no, no me gusta la grasa en los dedos. Y toda mi familia, todos mis amigos dicen, el pollo. No, las costillas y las gambas te los puedes comer con los dedos, pero yo no quiero. Así que, bueno, en este aspecto la cultura no ha influenciado mucho, pero también hay que decir que por alguna razón siempre llevo la contraria, así que quizá va por aquí. Tal vez tu mamá, no sé, es una idea que me viene a la mente. Tal vez tu mamá era de las que siempre te estaba limpiando las manos cuando eras chiquitito y intentando que no te ensuciaras. Entonces te quedaste en el cerebro que no hay que ensuciarse. Podría ser una cosa así, no sé, no conozco a tu Podría mamá. ser, podría ser. Vale, en segundo punto, bueno, me encuentro mucho con el argumento, el contraargumento de que es genética humana, es condición humana, los humanos somos así, los humanos son malos por naturaleza. Me cuesta porque la gente habla, no se ha interesado en buscar información. Pero te lo dicen y se quedan en esa opinión. E intentas explicarles, no, mira, un ladrón no es ladrón por el hecho de que le guste robar. Hay un motivo detrás, ¿sabes? Hay una razón por la que una persona roba o por la que una persona mata. Y sí, que esto también lo dije una vez en una discusión, que lo comentaban en el vídeo, que si alguien mata, digamos, y el ser un asesino es genético, pues yo dije una vez, entonces se podría aislar este gen, porque aunque suene un poco nazi, si esterilizar a personas que sabemos que tienen un gen que les vuelve asesinos, hace que no haya asesinos, entonces se terminaría el problema. Pero es que aún así, el problema no es genético, no existe un gen de la maldad, un gen del robo, un gen homicida, ¿no? Entonces estoy bastante de acuerdo con esto. Y en tercer punto, el utilizar experiencias personales para transmitir esta idea, creo que sí está bien. Pero claro, la gente siempre suele decir, bueno, este es tu caso, este es un caso aislado, bueno, es distinto lo que quiere decir, ¿no? No es lo mismo lo que a ti te ha pasado que hablarme de la humanidad en general, ¿no? O de los grandes problemas. No, estos contraargumentos que no están basados en estudios o no son lo bastante fuertes, pero son como excusas, ¿no? Para decir, no cambies mi forma de pensar, que yo estoy cómodo pensando que el humano es malo y así ya no hay que darle al coco a ver por qué motivo, ¿no? Y hacer todo el trabajo de investigación y luego de educación, que es aún más complejo que el de investigación, para cambiar esa situación, ¿no? Que es lo que yo me encuentro cuando hablo con gente e intento que cambien un poco la perspectiva, ¿no? Y que abran los ojos a una nueva forma de entender el mundo. Que no solo lo aprendí a través del proyecto Venus, de hecho este pensamiento no dual de no entender el bien y el mal, lo aprendí mucho antes a través de otros escritores muy interesantes que hablaban sobre, bueno, una visión del mundo, lo que llamaban el camino del amor, ¿vale? Que, bueno, hablan del camino del amor, del camino del miedo, que del miedo viene la duda, del miedo viene la acusación al otro, ¿no? Del amor viene la comprensión, la empatía, el ponerse en lugar del otro, y cuando haces un ejercicio de empatía es cuando entiendes que pasa por un motivo y este motivo tiene una explicación y, bueno, en este caso sería la educación que ha recibido, la influencia que ha recibido esta persona a la que estamos juzgando o acusando. Y en cuanto a mi experiencia personal, pues sí, ahora, bueno, he leído aquí que Neuronas Activas, que tu nombre es, perdona, que no me acuerdo. Hugo. Hugo, vale. Es que me es más fácil leer si sale el nombre, pero claro, acordarme. Dices que el amor, no como lo conocemos, estoy completamente de acuerdo. No me hablo del amor de Hollywood. Hablo del amor incondicional, amar a una persona, animal o planta, por el hecho de ser, no querer poseerlo y demostrar bajo contrato que es de tu propiedad, ¿eh? No, no entiendo yo el amor desde ese punto de vista, ¿no? Sino No. el amor, amar por el placer de amar sin esperar nada a cambio. No, Eso es otra historia, ¿no? pero también es un, perdón que te interrumpa, pero también es un Sí. concepto erróneo y viene un poco a, habla un poco en el video ese que les compartí. Vale, es que no lo he mirado por estar puesto aquí en la discusión, pero lo tengo linkeado para verlo. Pues el tercer punto se me ha ido de la cabeza. Qué memoria tan mala, ¿eh? Aquí, veo que no soy el único, pero... No te preocupes, yo voy haciendo apuntes, te digo, ¿eh? Bien. Para no olvidarme. Vale, bueno, no me acuerdo del tercer punto que lo tenía ahí de carrerilla ya. Vale. Bueno, como me he alargado un poco, quizá puedo ceder la palabra a Jerok. Gracias, compa. Bueno, en mi caso yo también iría por un par de puntos, quizás tres, y para no perder el hilo con lo que tú mismo dijiste, hablaste de que lo más lógico pensar sería con respecto a alguien que pudiera atribuírsele el hecho de que sea malo porque nació así, sería estilo nazi reprogramarlo, pero no te preocupes, antes era un asunto de eugenesia, ahora le llaman reprogenética y es plausible y es aceptable, incluso está benevolente y beneficioso y bien intencionado. Hace un tiempo ya yo lo estaba reescuchando y releyendo y reobservando, y recuerdo que había una línea en la que él hablaba de que el 95% de todos los delitos del mundo tienen que ver con el dinero. También se lo escuché mucho a Peter Joseph. Y de hecho, ese 5% es el que yo pienso a veces. Y recuerdo en este momento, ya que tú hiciste la mención, de por ejemplo los esquizofrénicos. Hay personas que nacen esquizofrénicas y con el tiempo, o sea, terminan en psicopatías neuróticas y se vuelven homicidas. Y realmente, realmente, comprobado científicamente, nacieron así. Afortunadamente la tecnología avanza poco a poco, que así a la par de que vayamos modificando el asunto de los valores de la humanidad, también se irán modificando cuestiones que tienen que ver con nuestra biología y que afectan la conducta. Y ahí voy al segundo punto, lo que dijo hace un rato Su, y me alegra que lo haya comentado y se lo agradezco, que tomando por ejemplo que si yo era excelente en física, a lo mejor era terrible en la cocina, pero primero es al revés, es al revés. Bien tapado para los números y a veces hago el intento en la cocina. Y el asunto es que por allí va la cosa. A lo mejor la predisposición de nosotros se activó sin nada que ver a la atribución del asunto del intelecto, porque específicamente estamos en un contexto dialogando, o sea, o sumergidos en un conversatorio acerca de la conducta humana. Y resulta que ese es el tema que realmente nos despierta a nivel neurológico, sináptico, el hecho de que tomemos esta línea de nuestro andar por la vida. contribuyendo con un activismo pro EBR. Y al final, bueno, lo de que inicialmente era la dada de palabra es que realmente me adapté yo a cierto tipo de cultura. Bueno, en realidad no me adapté, en mi caso fue todo contrario. Si estamos hablando del vaso medio lleno, yo hablaría del vaso medio vacío. Yo era de la juventud socialista. De hecho, cuando yo me tropiezo me encuentro con los videos de Saigues. Yo todavía andaba en la Juventud Socialista, era un ideólogo, era comisionado de ideología y política de esta presunta revolución, y mis labores sociales iban a la par también esta es la palabra, no sé quién la preguntó, adoctrinamiento de mi prójimo. Y yo era un replicador, era como quien dice uno más dentro del engranaje o de la maquinaria proselitista para granjear nuevos adeptos a lo que es la doctrina socialista y procomunista. Y con el tiempo de esto, bueno, a razón de lo de Jack, yo engaveté un poquito el asunto BR porque realmente colisionaba como una supernova con mi ideología política. Y de repente me hablan de la política, que no es lo que creo que es, y poco a poco me voy dando cuenta de que es cierto y le aplico una especie de esquema relacionado con el método científico a mi propia existencia y me doy cuenta de la realidad. Y también haciendo una referencia a lo que decía Lawrence Krauss, que él por amor a su prójimo le decía que crean algo, pero mucho, mucho, mucho, que crean lo más profundo que puedan en eso. Y que sientan en sus corazones que sin eso no seguirían siendo la misma persona. Y que se den cuenta que realmente no existen verdades absolutas. Que ojalá les pase eso, decía Lawrence Krauss. Y a mí me pasó. Yo realmente creía que este era el único camino para salvar a la humanidad o para cambiarla. Era un asunto, o sea, loco, pues, ahora es que me doy cuenta. Ahorita me sonrío, o sea, me da risa, pues, o sea. Pero yo también contribuía a lo que está esto sumergido, en lo que está sumergida Venezuela. Y así fue, me arranqué eso al corazón, de repente cambié, así la pregunta era al contrario, pues, pero yo te estoy diciendo qué fue lo que me pasó en reversa. Y desperté, y wow, o sea, pero tampoco me dejo llevar por el asunto de lo que estaba hablando hace un rato con Gustavo, por eso es que yo hago una analogía a lo que es el cinturón de Möbius. Que realmente es el mismo espectro. Cuando te hablan de espectro político, contraponerlo no sirve de nada, porque realmente es la misma basura. O sea, yo no, por ya no ser oficialista, ahora voy a ser oposicionista. Realmente la política es terrible para el mundo, tanto como lo es el dinero. Y creo que eso es todo. Me disculpa que me extendí. Venga, vamos a pasar a Gustavo y voy a pedir que por favor que mantenemos en la pregunta, que nos estamos, es una tentación, lo sé, es una tentación ir por las ramas, pero si vamos a darle una oportunidad a todos para hablar, necesitamos darnos, aprender a resumir un poquito. Estoy completamente de acuerdo con su. Pues a lo mejor yo no los voy a abrir con detalles de todas las veces y ocasiones en las que yo he tenido que evaluar mis posturas o lo que me haya pasado para que precisamente yo tenga que cambiar, pero bueno, uno de los más importantes pues es cuando empiezas a desarrollar realmente lo que se conocen como lazos afectivos hacia algo o hacia algo que tú crees que es, bajo tu perspectiva, lo correcto y precisamente de lo que se te da como un significado de tu existencia, ya más bien a partir de lo que es la postura filosófica de la existencia y del interés que ahora pues se desarrollado por la ciencia y el método científico que realmente me abre horizontes muy interesantes para entender que es lo que realmente está sucediendo. Entonces, pues yo con ese comentario se los dejo así nada más. Así que te sumo dito nada más. Gracias, Gustavo. Fabrico, ay, Sai se tiene que marchar. ¿Quieres contarnos rapidito tu cambio antes de irte a comer? ¿Sai? Lo digo yo, el mío, que me marcho enseguida. Bueno, Fabrico estaba antes. O tú te tienes que ir también. Sí, yo también marcho. Ok, venga, Iván. No, pero muy sencillito. Que yo antes era muy, muy patriótico. Yo era muy de defender el idioma español, defender la cultura española, todas estas cositas. Decía, no, es que son mis amigos, son mis compañeros, son los que entienden como yo, son los que han trabajado por mí, todas estas cositas, es el Estado que me defiende, siempre estaba con estas cosas. Y claro, me veía eso, como muy unido a ese sentimiento de patria, tan, tan escaso, como digo yo ahora, y ahora es todo lo contrario. Ahora es, sabes de dónde vienen las cosas y dices, pues es que no somos nada sin los demás. Así que todos los idiomas son buenos. Todas las banderas son buenas banderas. No digo la bandera que nos divide, sino cualquier persona en cualquier lugar es tan válida, tan, tan especial como cualquier otra. Muy bonito. Esto es los más bonitos que he escuchado hoy. Rico. Sí, yo era artista. Y me vestía de Lang y me vestía de Dark. Ahora utilizo cualquier ropa que me quede cómoda y listo. Genial. Me encanta. David. Alguien darle un toque a David, que me parece que se quedó dormido. David. David. Sí, dime. Te toca. Perdona, es que hoy me ha tocado estar en dos chats al mismo tiempo y ahora no he escuchado de qué estabais hablando ahora. Estamos dando ejemplos de cómo hemos cambiado nosotros nuestro comportamiento a lo largo de la vida, o bien por algo que hemos aprendido a través del Proyecto Venus, o bien por cualquier otra razón. Pero algo que nos ha afectado, la cultura, un cambio de cultura, un cambio de ideas, lo que sea. Hombre, a mí Jake Fresco me ayudó muchísimo en el 2010, por ahí. Yo llevaba tiempo que no le encontraba sentido a la sociedad y a mi vida. Esto del trabajo, buscar un trabajo y casar, todo esto veía que no, demasiado ficticio. Estaba buscando algo más realista. Y este hombre, con lo bien que se explica y lo claro que es, pues me ayudó muchísimo a ver lo que realmente es el ser humano y lo que realmente es la humanidad. Ok, entonces ha cambiado tu forma de ver las cosas. Muy Yo interesante al también. 100%. Claudio, que todavía no has dicho nada, no te hemos dejado hablar. Bueno, no quería interrumpirlo. Estaba muy Pero atento escuchando. cuéntanos algo tuyo que ha sido un cambio. Bueno, en mí, yo creo que cambió desde el momento que conocí el proyecto fue el valor de la vida. O sea, yo soy un ser humano y no hay nada no hay nada que pueda comprar esta palabra dentro de mi ética, por llamarlo de alguna manera. O sea, No existe cosa dentro de lo económico que pueda ser más que una vida humana o cualquier vida animal, vegetal, en cualquier vida en el planeta. Bueno, eso fue como uno de los cambios que en realidad siempre lo tuve, pero gracias al proyecto Venus como que lo establecí dentro de mi ética. Como por ejemplo, por llamarlo el Claudio de antes del proyecto Venus, como ponerlo en una línea de tiempo, yo tengo el pelo muy largo, lo cual para mí es un placer. Para mí tener el pelo largo es un placer, es un placer. Y yo ahora estoy sin empleo, o sea, y me ofrecen muchos trabajos con muy buenas remuneraciones económicas, pero me piden que me corte el pelo. Yo no, ahora no lo hago. O sea, no existe oro en el mundo que pueda equivalerse al placer de tener mi pelo largo. Lo otro, el valor de las cosas. O sea, ¿en qué para mí son las cosas? Yo antes soñaba con qué cosas. A ver, me preguntaban a mí, ¿cuál es tu sueño en la vida? Yo generalmente respondía, no, me gustaría tener una casa, una familia, un autito, y ese era como mi sueño. Pero ahora mi sueño es prácticamente, entre comillas, que espero se cumpla, es imposible. A mí me gustaría viajar por el espacio. O sea, me podrían tildar de loco, pero es un sueño que lo palpo ahora, por lo menos. También el hecho de que el valor de las cosas... me cuesta mucho explicar esto porque es algo muy interior de mí, no sé cómo explicarlo en palabras, el idioma no me acompaña. El hecho de que no soy mundano ahora, no me interesa el dinero, no me interesa la propiedad, no me interesa la adquisición de cosas, pero sí separé lo que es necesario de lo innecesario. Yo ahora necesito herramientas. ¿Cómo puede ser una herramienta? ¿A qué me refiero con esto? Yo lamentablemente ahora estoy con una guitarra que no me acompaña mucho al nivel en que yo me encuentro ahora. Necesito una mejor guitarra, pero necesito un mejor instrumento como herramienta para mi desempeño en la música. No necesito una guitarra llena de diamantes con cuerdas de oro. No sé si se entiende. ¿Se entiende? Pregunto. Perfectamente. Bueno, eso. Prácticamente fue un cambio también rotundo en mi actitud. Yo era un hombre ligado al alcohol, a las drogas duras, cocaína, todo ese tipo de cosas. Lo cual ahora no me llama la atención, no hicieron percusión dentro de mi vida personal ahora. También escuché algo también muy cierto, el tema del amor también, que lo voy a poner como una frase. O sea, si tú amas la flor, no la cortes. O también que me parece muy cómico que hay gente que dice que le gusta la lluvia, pero sale con paraguas. O sea, soy como de esa mentalidad. Tengo ética ahora, antes no la tenía. Ese yo creo que es el resumiendo de la palabra, tengo ética. Antes no la tenía. Bueno, eso sería como un resumen. Ahora tenés otra ética. Antes habrás tenido una ética, pero ha sido diferente. Ahora tienes uno más sano, tal vez podríamos decir. ¡Qué bonito! Bueno, hemos hecho toda la lista de todo el mundo y yo creo que he cubierto todas las notas que tenía apuntado. Uno muy importante que me gustaría comentarlo esto. La idea de que el esfuerzo debería concentrarse solo en el individuo es extremadamente inadecuada. Y esto yo creo que estamos viendo muchos libros de autoayuda y como El Secreto, por ejemplo. Y estos libros son un engaño porque ponen el énfasis en la persona y obvian totalmente el entorno y el sistema que no les permite avanzar, que no les da las herramientas, no les da las oportunidades como tendríamos en una economía basada en recursos. Entonces, estos libros, si tú intentas entenderlo y seguir las instrucciones y no logras tu éxito, pues entonces te culpas a ti mismo y esto es nocivo, Yo veo que esto es nocivo. Sí, de alguna manera yo también tontamente me había creído todo esto de lo de la onda de la nueva era y del poder de tus pensamientos y de todo eso y demás, pero bueno, cuando tú ves y analizas que precisamente tu entorno anda estropeado o no se encuentra adecuado para que precisamente tú realices tus planes o tus proyectos, entonces se te dificulta bastante. Y sí, es cierto. Y eso sí, yo lo puedo relatar de manera completamente empírica. No es ningún engaño lo que les estoy diciendo. Muy bien. Bueno, yo he llegado al final de mis notas y me gustaría preguntaros si hay algún tema en particular que os gustaría tocar la semana que viene. Porque yo vengo decidiendo, pero si hay alguien que tiene algún tema en particular que le gustaría que habláramos para aclarar. ¿Cómo salir del sistema mentalmente e invitar a otros? Ok. Por ejemplo. Voy a poner un post en Facebook para que la gente apunte los temas que les gustaría hablar. ¿Vale? Entonces lo apuntas ahí. Ay, perdón, Chema, yo te comenté que si querías escribir algo tú en el chat sobre algo que te has cambiado tú, no sé si lo has llegado a escribir o no. Ay, es cierto, se fue. No me di cuenta. Bueno, no importa. Voy a terminar la grabación entonces.